Casi las 10 y 10 en la mañana, vamos con comunicación telefónica. Es un gusto, es un placer poder estar charlando con el flamante campeón nacional de media maratón, aquí en nuestra ciudad. La verdad que es una alegría muy grande poder estar charlando contigo. Manuel Córcico, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido a Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, muchas gracias, todo bien acá, recuperándome de ayer, así que nada, contento. Recuperando, ¿cómo viene, cómo es esa recuperación? Porque vos corriste acá y enseguida emprendiste regreso a Bahía, imagino. ¿O dónde estás? Sí, estoy en Bahía. Bueno, yo ayer justo viajé en auto y a la vuelta me tenía que desviar para lo que es La Regueira y un paraje que se llama Gascón para buscar un perro que tenía ahí. Uh-huh. Así que fue un viaje muy largo, fue largo. No suele pasar así, pero bueno, esta vez era lo que tenía que hacer, así que nada, almorzábamos ahí con mi novia, con los chicos del grupo y nos volvimos. Qué grande. ¿Te vi ahí con una mascota en los brazos? ¿Es tuya también? Sí, claro, tenemos dos perros y uno, como es más grande, lo habíamos dejado unos meses para irnos de vacaciones en el pueblo de mi suegra, así que nada, ahora lo teníamos que ir a buscar. Qué grande. Bueno, ahora descansando, imagino ya analizando un poco más la carrera, el desarrollo. Bueno, contame un poco, ¿se dio lo que viniste a buscar? Sí, ahora ya descansando, igual nos levantamos temprano como siempre, pero relajado. Y bueno, son 3 días de recuperación ahora de trote, porque ya venía de correr el fin de semana pasado. Uh-huh. Y sí, la verdad que contento, a ver, salí un poco más rápido de lo esperado. Es un circuito bueno, pero tampoco tan bueno en cuanto a lo que es con respecto a lo ligero. Entonces sabía que podía estar corriendo en hora 4, pero nunca me imaginé poder correr en hora 3 cortito, ya más allá, o sea, más que nada te digo por lo que es el circuito y por haber corrido solo, así que nada, yo súper conforme obviamente, y bueno, y ahora nada, preparar lo que sigue. Me voy a tomar unas semanas de no carreras para poder entrenar bien, así se entrena mejor, y correr a fin de mayo. ¿Tenías en la cabeza la marca para Medellín o no? ¿Saliste a correr, a tratar obviamente de ganar, pero sin pensar en esa marca que buscás para ir a Colombia? La verdad que no. A ver, yo justo por cómo estaba corriendo, sabía que podía correr a 3 clavado, que es justo lo que pedían, que era otra hora 3:20. Entonces era como algo que No pasaba nada si no salía la marca, pero bueno, sabía que estaba para correr en esa marca. Uh-huh. Así que nada, fueron pasando los kilómetros y veía que iba para bajarlo un poquito y bueno, justo se dio, no me quedé un poco los kilómetros arriba, pero no tanto, y bueno, ya el último kilómetro es en bajada, entonces ya faltando 2 kilómetros yo sabía que la iba a hacer, pero la verdad que no. Es algo lindo, es una experiencia muy buena, seguramente ir a un Panamericano, pero no me desespero tampoco, no es algo que busque. Me gusta mucho correr de calle, 10K, y bueno, justo recién hablaba con un conocido, con un compañero, que si sale, sale, y si no, no pasa nada. No me hago tanto problema, no son objetivos que busco por ahí. Si bueno, esta vez se dio, supongo que voy a ir, ahora me tienen que confirmar si voy, si el viaje lo pagan o no, y si es así iré, así que bueno, nada, contento obviamente. Claro que sí, y que hablas de objetivos que buscás, ¿cuáles son puntualmente? Más que nada bajar mi marca en 10K, en 10K de calle, ahora viene Fiestas Mayas, que es una carrera rápida, hay que ver si toca el día, porque muchas veces hace mucho frío y es una fecha justo un poco complicada, más mayo, que ya es prácticamente invierno. Y después buscar algún 10K afuera a fin de año o a principio del año que viene, pero bueno, nada, y correr la media de Buenos Aires obviamente también, pero nada, ir viendo a ver qué se da, y más que nada disfrutar de lo que es correr. Tal cual. Marcaste algo también puntual de ayer, corriste solo desde muy temprano, kilómetro, ¿cuánto? 5 más o menos, 4, 5 por allí, sí, ya empezaste 4, a correr solo. Creo que 4 ya estaba corriendo solo. Bueno, yo ya sabía cómo estaban los chicos, cómo eran para correr media maratón, y bueno, pero bueno, con el auto guía y yo la verdad que el circuito, más allá de que el año pasado cambió, fue nuevo, yo hace 5 años que la corro y la verdad que eso inconscientemente me daba confianza, porque uno sabe en dónde tiene que retomar, lo conoce el circuito muy muy bien, más allá de que haya cambiado el año pasado. Claro. Así que es algo como que, es como cuando uno viaja, la ida siempre es más larga y la vuelta siempre es más corta. Exacto. Yo el circuito ya lo conocía todo, entonces eso también me dio una confianza de decir, no se me hizo eterno una media maratón. Exacto, exacto, exacto. Que te trata bien, vos, bueno, lo marcás. ¿Por qué elegís La Pampa? Venís incluso con esta, las últimas tres son tuyas, 24, 25, 26. Sí, sí, la verdad es una organización linda. A nosotros, dentro de todo, nos queda cerca. A mí siempre me han tocado días buenos para correr, es la realidad. Y bueno, es una, después de la media de Buenos Aires, creo que en Argentina sigue la media maratón de La Pampa, o sea, no hay otras que por ahí sean de esas características y que a mí me quede a mano, ¿no? Obviamente. Nada, más que nada eso. Exactamente. ¿Qué significa para vos, claro, te imagino también la mensajería que te habrá llegado como nuevo campeón nacional? ¿Cómo lo vas asimilando en estas horas? La verdad, bien. Ya te digo, a ver, como, así como clasificar un panamericano, por ahí, a ver, yo creo que el resultado es circunstancial, o sea, ayer no estaba Nacho Horario, pero el resultado es circunstancial, entonces por ahí lo que es el puesto o el título, uh-huh. Algo que a mí como que no me cambia mucho, podría decirse, sino claro. Más bien el ritmo que corrí, las sensaciones que tuve, que hoy estoy bien, más allá de que tengo un poco los isquios cargados. Hoy puedo salir a trotar y todo, y más que nada como que estoy agradecido por eso o estoy conforme con eso. Después, ser campeón nacional está bueno, pero ese de momento ya los 2 o 3 días pasó y no pasa nada. O sea, es algo, un concepto que yo tengo. Entonces, nada, obviamente la gente que me apoya, que me sigue, está recontenta, y tengo un montón de mensajes que justo estaba respondiendo, pero no pasa nada, o sea, es algo del momento, digamos. Está bueno lo que marcás, nombrás a Nacho Horario, más o menos como que voy interpretando que te gusta estar corriendo a la par de los mejores, te gusta estar ahí, medirte con los que sabés que están también en un muy buen nivel, te gusta estar ahí prendido como para saber también vos dónde estás parado y mejorarte. Sí, sí, obviamente. Por ahí yo, con Nacho en 10K, yo soy más fuerte, pero él en 21 es imbatible, es la realidad. Y la verdad que, me gusta, en un 21 Nacho me haría una diferencia, no sé, de un minuto. Pero bueno, después en un 10K, que estamos todos más, que podés correr juntos, me gusta. Además, pienso que mi mejor carrera fue Fiesta Maya el año pasado y salí segundo, o sea, no gané. Así que sí, más allá del puesto, me gusta poder correr fuerte, poder correr bien, y es lo que más busco por ahí. Claro. ¿Cómo está Bahía? De mi parte es imposible no preguntarte cómo está Bahía, ¿no? Teniendo en cuenta el temporal que sufrió y todas las consecuencias que tuvo, pero que bueno, que se sabe que cuesta lo que es la recuperación. ¿Hoy cómo está Bahía Blanca? La verdad, o sea, siendo sincero, está igual que hace un año, es la realidad. Yo vivo a una cuadra del canal, de donde fue lo peor, podría decirse. Y, a ver, no se puede mentir, es algo que se ve, los puentes siguen igual, no se arreglan. Nada, ha crecido mucho, también es difícil abastecer desde un municipio a todo el crecimiento que tiene Bahía. Sí. Pero nada, lamentablemente está todo exactamente igual. Yo ahora ando en moto, me compré moto y hay muchos pozos, o sea, desde esa parte, la verdad que... Y después al deporte no sé cuánto se apoya nadie. O sea, ayer pude salir campeón nacional, no creo que las autoridades tengan idea de eso, es la realidad. O sea, no es una queja porque jamás me quejo, pero bueno, ya que me preguntás, es lo que... Lo que pasa, o sea, pero bueno, nada, uno, yo no, ni es excusa, ni va a quejarse por eso, yo a mí no me da igual en realidad, yo voy a seguir haciendo lo que hago, porque me gusta y porque me ayuda a vivir en realidad, ¿no? Sí, lo pregunto porque, bueno, lo que marcaba, mucha gente de Bahía viene a correr. Mucha gente se acerca año tras año a correr, siente sí, como parte de la carrera, Claro, entonces es como de mi parte, personalmente lo digo, es como, no puedo dejar de lado preguntar cada vez que hablo con un bahiense cómo está, porque la verdad que cuando uno veía las imágenes de acá, le llegaban las informaciones, la verdad que generaba mucha tristeza, y bueno, después que vengan bahienses a correr, es como que a uno personalmente, a mí me genera eso de preguntarles a ver cómo están, si pueden ir mejorando, sí, si fueron avanzando y demás. Esto es, bueno, un poco venía por ahí la pregunta. Sí, o sea, a ver, uno... creo que todo el mundo sigue adelante, pero también le queda en la memoria lo que pasó, o sea, claro, te marca un antes y un después, obviamente. Mucha gente, no sé, ha perdido su auto, que si a mí, yo lo perdí, particularmente lo tenía por seguro, entonces para mí fue lo mismo, o sea, lo mismo, estuve unos meses sin auto y ya otra cosa, ¿no? Y no lo uso para trabajar tampoco, pero alguien que lo usa para trabajar y lo perdió, es algo, es su sustento, ¿no? Sí. O todo lo que... También vivo en primer piso, entonces no lo sufrí, lo que es material, pero bueno, sí, la verdad que es mucha, ¿cómo explicarlo? Mucho ruido y pocas nueces, o como se dice el dicho. Exacto. O sea, no, está todo exactamente igual, los puentes no se arreglan, yo no sé si es algo que se queda para la próxima intendencia o para el próximo gobierno, o cómo es que se maneja la cuestión. Capaz que es algo que yo ignoro y decir, no se puede arreglar el puente por una cuestión de infraestructura, no sé. Pero bueno, nada, lamentablemente es así. Exactamente. Manu, bueno, a descansar, sí, serán, como dijiste, unos días ahí con trote, y bueno, a esperar lo que se viene. De mi parte, agradecerte por haber estado aquí en la ciudad. Es muy lindo verte correr, es muy bueno que sientas y que tengas este concepto de aquí, de esta carrera, porque la verdad que eleva mucho lo que es la relevancia y la importancia de una carrera como Pampa Traviesa. Así que bueno, agradecerte por este contacto, y bueno, dejarte estos minutos, obviamente, para nada, para la gente que quieras agradecer, que quieras mencionar, está el micrófono abierto para vos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad estoy contento. Por ahí tuve una cuestión ahí con la premiación que tengo que arreglar, pero más allá de eso, después todo impecable como siempre. Y nada, agradecer a mi familia, a mi novia, a mi entrenador, el José Luis Mareca, que está desde España siempre mandándome y pendiente, a mi sponsor Puma Argentina, a mi kinesióloga y bueno, y a la gente del grupo mío que te apoya, a todos los que me alentaron ayer, que eran un montón. En La Pampa siempre vas y te conocen todos, y eso la verdad es muy satisfactorio, muy... te alienta de una manera que por ahí hace que uno pueda correr mejor incluso también. Así que nada, y gracias a ustedes por llamarme, por darme este espacio que está bueno que se difunda también, ¿no? Gracias, Manu, éxito en lo que viene, y nada, saludo grande a vos, a todo tu equipo, a toda la gente que te acompaña y a toda la gente de Bahía. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, chau.